¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Arrancamos en este instante la edición número 1624 de Con Fuerza Heavy. Saludos, tres horitas por delante para disfrutar juntos, si así lo deseas, de lo mejor del rock y el metal. Como siempre, fijándonos sobre todo en los últimos estrenos discográficos, en los últimos lanzamientos que nos están dejando cosas muy pero que muy interesantes. El pasado mes de noviembre se publicaba The Square, el último EP que ha lanzado Seven Kingdom. Pues vamos a recurrir precisamente a ese último disco de Seven Kingdom para arrancar hoy precisamente esta edición 1624 del Con Fuerza Heavy. Mil gracias, como siempre, por elegirnos, por estar aquí con nosotros. ¿Preparado? ¿Preparada? ¡Comenzamos! Thank you. Pues eso, ahí estaba la música de Seven Kingdom en ese arranque de la edición 1624 del Con Fuerza Heavy. Cañita de la buena para comenzar, pero ojo, que lo que se viene ahora no está nada mal, ya verás. Grabado en directo, versión en vivo de este Náufrago en la Luna de Ronnie Romero, el legendario cantante Ronnie Romero, que publica su nuevo sencillo con videoclip, una versión en directo del Castaway of the Moon, que se grabó en el Rock Imperium de Cartagena. Pues eso, grabado aquí en España, en Cartagena, concretamente en el Rock Imperium, ese nuevo trabajo discográfico de Ronnie Romero con la publicación de ese sencillo. Bueno, quienes también tienen nuevo temita. Gravity se llama, son Lacuna Coil. Comes Gravity, ahí estaba la música de Lacuna Coil. Mañana es el día, mañana se publicará el nuevo disco, mañana viernes, de Caótico. Celebran 25 años y lo hacen con un disco titulado XX5, o sea, 25. No hay más que echarle un vistazo a los informativos y eso de qué loco está el mundo, desde luego lo clavan. Un mal sueño es el segundo anticipo después de Rico Deprimido que han avanzado Caótico para lo que mañana, pero en verdad en apenas 2 horas en redes sociales, se va a convertir en el nuevo disco de la banda. Una vez más, y ya no sé cuántas llevamos, pero de estos 25 años el camino juntos ha sido, pues creo que prácticamente en todos los discos de la banda. Pues una vez más, Xavi nos va a acompañar esta noche en el Con Fuerza Heavy. Xavi, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Una vez más, como dices. Aquí seguimos. Llevamos unas cuantas ya, ¿eh? Sí, bueno, y que sean muchas más. Y que sean muchas más. Pues, es buena señal. Desde luego que sí. Desde hace 25 años estáis pues contando historias, compartiendo vivencias con los seguidores de la banda, que se han ido incrementando muchísimo. Imagino que, bueno, pues una cifra así redonda era una buena oportunidad, ¿no?, para celebrarlo. Sí, más que nada, pues es lo que se nos ocurrió hace ya un tiempo, ¿no? Pues decíamos, joder, a ver, hacer discos, puedes sacarlos cuando te da la gana y aunque te haga más trabajos que esto, seguramente en lo de componer, pues pensábamos que lo más idóneo era esta vez hacer un recopilatorio, 25 aniversario, un homenaje a toda esa gente que nos ha seguido durante toda esta trayectoria y también un homenaje para nosotros, ¿no? Para saber hasta dónde hemos llegado. que seguimos ahí en la cresta de la ola, o sea, porque es lo que queremos, ¿no? Estar a tope y si mientras que se pueda y la gente nos aguante, pues ahí estaremos, ¿no? Y queríamos que era un trabajo redondo, pues volver a regrabar las canciones que más nos apetecía grabar, que han sido muchos clásicos, pero luego otros también, otros temas que a lo mejor no hemos tocado nunca en directo y por no repetirte con solo clásicos, pues hemos hecho un poco una variedad mezclada ahí, ¿no? Pero bueno, muy contentos al final. Esta quizá ha sido, imagino, probablemente la mayor dificultad, ¿no? El seleccionar 25 temas para incluir en un disco, bueno, pues en el que había que meter, obviamente, canciones que todo el mundo quiere y que todo el mundo espera, otras también que a lo mejor no son tan habituales como tú muy bien apuntabas, pero claro, si a cada uno de los seguidores de la banda nos dicen qué canciones elegiríamos para un setlist, yo creo que cada uno tendríamos uno diferente, ¿no? Quizá eso es lo más difícil, ¿no? El seleccionar cuáles. Claro, imagínate, con 5 personas ya, que no somos tampoco multitud y ha sido difícil, pues imagínate con más, ¿no? Sí que es verdad que había pues unas cuantas que coincidimos todos, ¿no? Pues sobre todo las clásicas, los primeros discos, que son las que más nos impulsaron hacia adelante y tal, y que más nos identifican para mucha gente, esas han sido fáciles de elegir, ¿no? Han sido más complicadas a lo mejor, pues del 10º aniversario para aquí, ¿no? Pues al final hay a gustos, ha habido discos de distintos estilos. Siempre manteniendo esa nuestra esencia, pero sí que había diferencia de un disco a otro. Entonces ha sido más ahí a lo personal, ¿no? Y el elegir canciones que no salen en directo también, pues que nos gustan mucho, pues también ha sido ahí un poco la duda, ¿no? Pero bueno, al final, haciendo votaciones y haciendo las cosas bien, pues hemos llegado a buen puerto. Y ha quedado pues un repertorio muy de guapo, la verdad. Si en una pareja ya cuesta a veces ponerse de acuerdo, imagina entre cinco, ¿no? Eso es, al final, bueno, claro, es como una familia grande y las decisiones hay que tomar entre 5, no entre 2. Con 2 veces cuesta, pues con 5 más. Pero Exacto. bueno, siempre, siempre llegamos a quedar las cosas bien y seguimos adelante, ¿no? Que es lo importante. Al final somos como una familia, pero con momentos mejores o peores, como todo el mundo, pero siempre hemos sacado adelante y con muchas ganas. No sé si se ha tomado un poco como referencia lo que es el setlist también habitual de la banda, porque es verdad que el setlist obviamente con cada disco va cambiando porque se van incorporando temas nuevos, pero a lo mejor es un poco, aparte de esas otras canciones que ya apuntabas tú, que bueno, que apetecía, ¿no? Porque no son muy habituales, pero las más habituales sí que son un poco la espina dorsal, ¿no? De los setlists habituales. Sí. Hombre, siempre hay 4, 5, 6 canciones que no han faltado en los 25 años nunca en un repertorio, ¿sabes? Luego hemos ido cambiando, presentando discos y tal y cual, pero siempre ha habido 6, 7, incluso 8, pues eso, que no se han movido nunca, que nos hemos tocado en todos los festivales del mundo. Rara vez habrá sido que alguien no haya escuchado, yo qué sé, otra noche, ¿sabes? Que al final se ha Exacto. convertido como en el hit nuestro por excelencia. Es verdad. Pero bueno, luego vamos rotando cosas y cada año cambiamos repertorio y intentamos que no sea siempre lo mismo también, ¿sabes? Al final, pues para que haya variedad. O que la gente siempre quiere esa espina dorsal, ¿sabes? Como has dicho tú, Sí. pero luego también mezclarla con otras cosas, porque al final también tú te diviertes, ¿no? Cambiando y haciendo otros temas que no los haces habitualmente y esas cosas. Pero bueno, es lo que pensamos, vamos, que luego hay otras bandas que funcionan completamente distinto. Pero bueno, nosotros vamos así, vamos a gusto y a la gente le gusta también, pues adelante, A ¿sabes? nosotros nos encanta, ya te lo digo yo. Es verdad que quizá lo más fácil hubiera sido decir, bueno, pues tomamos los temas que queremos incluir en el disco y los recopilamos ahí, pero vosotros lo que habéis querido hacer es regrabarlos, o sea, volver a tenerlos de nuevo y un poco, pues que suenen a la banda a Caótico 2025. Sí, bueno, es que lo fácil habría sido elegir las canciones y pasarlas a un disco, ¿no? Y hacer un recopilatorio con el sonido de cada época, pero quisimos ir un poco más allá, ¿no? Y darnos ese gusto y ese trabajo de querer hacerlos otra vez, volver a recordarlas en el estudio y aparte que tienen una pequeña evolución a lo mejor, que no es palpable en un directo, pero sí a lo mejor escuchando pues arreglillos y cosas que en los discos no estaban, pero sí los hacemos en directo, ¿no? Hemos amoldado lo que es la estructura totalmente igual y las melodías y todo lo que sea. Un 99% de la canción es igual, pero hay canciones que a lo mejor detallitos hemos cambiado y hemos variado con finales distintos o cachos en el punto tocados distinto. Básicamente son iguales, pero eso, versión 2025, ¿no? Entonces era más bonito para nosotros grabar y volverlo a sentir grabando que no coger y mezclar todos en un disco ahí como una ensaladilla y venga para vosotros, ¿sabes? Es verdad. Luego habéis metido 25, ya que el disco celebra 25 años, pues es un disco en el que se incluyen 25 canciones, lo que también es agradable, ¿no? Para aquel que se acerca a una tienda y se compra un disco y se lo lleva a su casa, joder, se lleva 25 temas y siempre mola, pues eso, que sea algo completito. Sí, claro, al final era un poco también, ¿no? ¿Sabes? Pues la imagen que das con 25 años, pues 25 canciones es un poco también ahí. Se le ocurrió a Nacho, el que nos lleva a los bolos y toda la movida, y es uno más de nosotros, y nos pareció una idea cojonuda, ¿sabes? Al final queda bonito marcar, ¿no? 25 años, 25 temas en un vinilo doble, en un CD, y no sé, es como muy, muy emblemático, ¿no? Como lo de XX5, ¿sabes? Sí, pues sí. Darle ahí distinto toque, el enfoque distinto a todo ahí, yo qué sé, nos pareció que era bonito y curioso y la verdad es que a la gente le está llamando la atención y para bien, ¿sabes? Entonces, sí. Quieres decirme todas las canciones para elegir las que quieras y después pasar para adelante o para atrás, ¿sabes? Exacto. Yo la primera vez que, cuando todavía no tenía percepción de que en verdad se estaba celebrando el 25 aniversario de la banda, la primera conexión que yo tuve con este lanzamiento y cuando supe que se llamaba XX5, te juro que en ese momento no caí en que en verdad era un 25. Claro, es que ahí está la movida, ¿sabes? Que nosotros también, sin darnos cuenta, hemos pasado de grabar el directo del décimo aniversario a estar en el 25. Es verdad. Y la percepción está un poco ahí difusa, ¿sabes? Porque en cuanto te das cuenta, dices, joder, ya llevamos aquí un porrón de años, tenemos un montón de años a la espalda. Claro, éramos unos chavalillos de 18, 20 años cuando grabamos el primer disco y ahora estamos ya por los 45 pasados. Sí, es verdad. Claro, en 25 años también pasan muchas cosas, pasan cosas buenas, otras un poco más chungas, pero por quedarnos con las buenas, imagino que lo mejor en 25 años, aparte de crear canciones, es subir al escenario todas las veces que hay subido, compartirlas, recorrer el estado 40.000 veces y hacer muchos amigos, ¿no?, en el camino. Sí, eso es lo bonito de la música también, ¿no? Pues hay momentos que son más difíciles, peores, porque yo qué sé, por X, digamos. Y lo bonito es eso, que todavía tenemos esas ganas y esa ilusión como el primer día de ir al local, ¿no? Y cargarnos encima de la furgoneta y marchar ahí a girar, ¿sabes? Hay días que cuesta porque son palizones, que al final también la imagen siempre es de jolgorio y de bonito, pero también hay que decir que tiene su paliza también, ¿no? Sí. Y cuanto más estás al tiempo, más duro se hace también. Pero la misma ilusión, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, el que la gente todavía nos quiera ver en directo, la gente quiera pagar por vernos o incluso vernos en una plaza de un pueblo o lo que sea, pero que nos dé ese calor y ese apoyo, es la hostia. Nos hace que eso, pues que igual esa pizca que a veces te falta porque estás cansado o porque estás en un momento que no es tan bueno, pues que te complemente, ¿no? Y te hace seguir adelante, pues como merece que toques y que estés, ¿no? El día 14 de febrero, el día de San Valentín, arranquéis en Iruña. Creo que es un regalo perfecto, ¿no? Para tu chico, para tu chica, que le compres la entrada para ver a Caótico. Sería, yo creo, que el regalo ideal. Pero para quien no esté cerca de Iruña, vais a estar en un montón de sitios. En Zaragoza, Bilbao, León, Gijón, Ponferrada, Vigo, Toledo, Valladolid. Estáis en La Rioja. Y estas son las primeras porque después se van a cerrar más. Sí, bueno, al final quisimos hacer primero como una primera parte de salas, ¿no? Porque no nos cogería el toro y tampoco que sería una locura de estar 3 meses todos los fines de semana girando sin parar. Hicimos pues cerca de 2 meses todos los fines de semana, en todas las fechas que has dicho ahí, y luego paramos para Semana Santa y lo arrancamos después de verano, después de hacer festivales y tal en verano, arrancamos otra vez con una segunda parte de salas y gasteches que haremos, que todavía están sin cerrar del todo, pero bueno, que será más o menos la parte inferior del estado, ¿no? Pues bajando de Madrid para abajo, porque todo lo que hemos hecho ahora es por arriba. Uh-huh. Entonces haremos todo como dividirlo en dos partes el año. Y bueno, habrá otra pila de conciertos, así que la gente que nos pregunta y tal, porque son mucha gente las que preguntan, ¿no? Y no bajáis para aquí, no venís para allá, pues queremos veros y tal, pues va a haber sitio y conciertos para todos y todas, vamos. Exacto. Yo decía que es un buen regalo para San Valentín, pero puede ser para cualquier otro día, ¿eh? Que el Día del Amor se puede celebrar cualquier día, hasta un 29 de febrero, ¿eh? Aunque sea cada 4 años. Exacto. Cada uno como quiera y cuando quiera. Exacto. El disco, por cierto, toda la labor de producción y demás se ha encargado Jimmy, ¿no? De S.A. Sí, porque, a ver, siempre hemos trabajado casi siempre con Jimmy o con Areizarregui, sí, ¿no? Es el que nos ha grabado los discos, exceptuando el anterior que hicimos con Pascal, también de producción, que es nuestro técnico directo. Y la verdad que con Jimmy, pues el resultado siempre nos ha molado, ¿no? Porque al final él tiene mucha experiencia, es un productor de puta madre, músico mejor, persona mejor todavía, y nos llevábamos muy bien con él. Y le propusimos hacer esta locura, que también a él le pareció una locura, ¿no? De lo de grabar 25 canciones, decíamos, vais a meter una pechada seria. Pero al final todos el mismo barco, remando a la vez, y ha quedado pues eso. Y Jimmy pues busca en Caótico saber su esencia, ¿no? No va a buscar un sonido como para Sociedad Alcohólica, evidentemente. Él claro, sabe lo que queremos y él nos da ese punto, a lo mejor más punch de fuerza un poquillo, ¿sabes? En los sonidos, pero siempre manteniendo lo que nos ha gustado a nosotros. Y él sabe eso de sobra cómo va. Se nos queda ya lejos el Sin Filtro. Estamos hablando ya del 2022. Digo, se nos queda lejos. En verdad no es cierto. No se queda lejos porque han pasado apenas 2 años. Pero yo, que soy un ansias y siempre estoy esperando temas nuevos de Caótico, ¿estáis ya con ideas ahí rondando la cabeza? Pensando además que estas canciones ya estaban hechas. Ya, por eso. Pero la movida es que tenemos muchas ideas de antes. Antes hemos estado también haciendo varias entrevistas por ahí y Aguayico lo comentaba, ¿no? A ver, parece que hemos estado parados estos 2 años, pero la verdad es que no. Hay un montón de curro hecho en local, hay bases de canciones y se podría trabajar ahora en un siguiente disco, pero queremos disfrutar también de este pequeño homenaje aniversario y luego ya pues nos podremos hacer lo que haya que hacer, que bueno, que Caótico ha venido para quedarse, ¿no? Y que todavía para rato y hay ganas y hay aquí mandanga para todo el mundo. Pues estoy deseando que la gente pueda escuchar ya el disco. Yo ya he tenido oportunidad de escucharlo un poquito de adelanto y os aseguro que todos esos temas que os gustan los vais a encontrar, porque hay hasta 25 y falta nada, apenas esto de las redes sociales, de las plataformas digitales y demás, permite eso, ¿no? Que a las 12 en punto de la noche, si trasnocháis un poquito hoy, vais a poder escuchar ya el disco que estará ya disponible y, por supuesto, para tenerlo en casa a la venta pues a partir de mañana mismo. No sé, Xavi, si todavía dan nervios cuando falta poco así para sacar un disco nuevo. Sí, joder, al final... Eso lo he comentado más de una vez con la gente o con mi compañera y así. Le digo, ostras, no son nervios de miedo, ¿sabes? Pero sí que es ese gusanillo de que, joder, que llegue ya el momento de que salga el disco, de que empecemos a tocar, porque Caótico ahora mismo llevamos parados desde finales de octubre. Sí. Dijimos, vamos a tomar un descanso, la gente también quedó, me descanso, porque al final también muchas veces tocamos aquí en Euskal Herria, que es un circuito más cerrado y más pequeño, y también la gente se puede llegar a cansar, ¿sabes? Uh-huh. Entonces decidimos también parar 4 o 5 meses, que también viene bien para que todo el mundo se oxigene, se desconecte un poco del todo y arranques. Pero esos nervios que tienes antes de subir al escenario todavía, o de que cuando vaya a salir el disco, o de que esta entrevista mismo, ¿sabes? Pues ese gusanillo y esa cosilla de, joder, estamos todavía ahí en la movida, ¿no? Como diría uno. Y mola que te cagas, la verdad, mola. Ese nerviosismo mola. Hay otros que son peores, pero este es un nerviosismo, una... No tiene angustia, ¿sabes? Por detrás. Es algo bonito. Efectivamente, que no falte nunca, porque eso significa que sigue habiendo mucha, mucha ilusión. Que 25 años lo que han hecho es incrementarla y no reducirla. Y fíjate cómo está el mundo, ¿no? Para hacer canciones de Caótico, las ideas que os están aportando por ahí, por todo el mundo, ¿no? Uno se encuentra un Donald Trump por ahí y cosas así que te pone el mundo patas arriba y desgraciadamente muchas veces te llena las letras solas. Pues que es el pan de cada día, ¿no? Al final, canciones de hace 25 años sirven como si las escribieses hoy. Al final, nosotros, Caótico, somos una banda que nos gusta criticar lo que no... O sea, nos gusta criticar las cosas que vemos y no molan. Nos gusta criticar al sistema o a los políticos o a quien sea. Pero eso, diciendo las cosas como son. Y tristemente, pues las cosas que decíamos hace 25 años ahora mismo todavía sirven, incluso con más razón, ¿sabes? Porque está llegando todo a un límite que es inaceptable y que no podemos tampoco nosotros de dejar de criticar ni de contar las cosas como vemos. Sí. Saben mis oyentes que yo me he declarado siempre muy, muy, muy fan de Caótico, que es una banda a la que le tengo un cariño muy, muy especial porque me gusta mucho y además lo he disfrutado siempre a Caótico en todas las situaciones, tanto en directo como en disco, y voy a seguir haciéndolo. O sea, que ojalá que sea durante otros 25 por lo menos, Xavi. Ojalá, buena señal para todos. Por cierto, que le quiero mandar un saludo a Diego Curto, que que además él quería también mandarte a ti un saludo especial. Tiene una página de fan de Caótico muy chula y, o sea, en fin, pues que se está encargando también de seguir al grupo y le quiero mandar desde aquí un saludo. Y él te quería mandar a ti otro, o sea que... Pues le devolvemos el saludo, hombre, sí, porque Diego es un gran amigo, un gran fan, como dices. Lleva toda la página así de Caótico Fans y esas cosas tan importantes también hoy en día en las redes sociales, ¿sabes? Que al final es un trabajo que hace él porque le da la gana y que también te ayuda y te apoya mucho, ¿no? Sí. En mandar las noticias y compartir cosas que al final llegan a más gente todavía. Entonces, eso, de aquí un saludo y un abrazo muy grande, que seguro que le veo enseguida, porque también es muy aférrimo a vernos y se asomará en cualquier concierto. Pues a disfrutarlo, claro que sí. Xavi, Eskerrik Asko, muchísimas gracias. Eskerrik Asko zuei. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, nos vemos. En 2 horas sale el disco, ¿eh? Rico Deprimido son Caótico. XX5 25, el nuevo disco de los Caóticos, celebrando 25 años ya en esto de hacernos pasarlo bien, que es en definitiva al final de lo que se trata. Ya sabes, arrancan gira el próximo 14 de febrero, así de románticos son ellos, lo hacen en Iruña y bueno, pues después llegarán otras muchas ciudades para que podáis seguirles en la que a vosotros más os guste: Orereta, Zaragoza, Bilbao, León, Gijón, Ponferrada, Vigo, Toledo, Valladolid. Estarán en mayo en La Rioja y a continuación cerrarán pues muchas más fechas que les acercarán seguro a vuestro lugar de residencia y otra oportunidad para disfrutar con ellos. Bueno, pues nada, más cositas. Venga, vamos a seguir con un tema del último disco de Síncope. Se llama Creer y Luchar, ese último álbum. Y una de las canciones que han publicado es una que se llama A medida que gastamos el camino. Que gastamos el camino que el tiempo nos tiene prestado, vamos leyendo sin saberlo cierto libro que el destino escribió de antemano. Este libro no se ve todo de golpe, ninguna página podemos saltarnos. Para saber lo que en la siguiente pone hay que esperar a despertar para averiguarlo. A medida que gastamos el camino, vivamos. A medida que gastamos el camino, vivamos. A medida que gastamos el camino, sabemos de la risa y del llanto, del canto que emite nuestro latido, de tropiezos que ayudan a levantarnos. A medida que gastamos el camino, nuestra suerte ya se ha sorteado. Esta cambia en lo que dura un suspiro, aunque este sea eternamente largo. A medida que gastamos el camino, vivamos, porque a medida que gastamos el camino, nos gastamos. Y no sabemos cuánto nos quedan activos. Que no hacer nada, no hay que perder el tiempo. Pues vivir no consiste en estar vivo. Vivir consiste en morir viviendo. Y no sabemos cuánto nos quedan activos. Que no hacer nada, no hay que perder el tiempo. Pues vivir no consiste en estar vivo. Vivir consiste en morir viviendo. Se acomoda en nuestros pasos, se nos arruga el pellejo que vestimos y los achaques al ataque van tocando. A medida que gastamos el camino, vamos viendo cuánto río retopamos. Nuestros actos nos ponen en nuestro sitio y no hay oficio que cambie nuestro pasado. Cuando camino no quede y el sueño cuando camino no quede y el sueño eterno venga, de nada vale lo que te lleve, lo que vale es lo que deja. De nada vale lo que te lleve, lo que vale es lo que deja. Y no sabemos cuánto nos quedan activos, que no hacer nada, no hay que perder el tiempo. Vivir consiste en morir viviendo y no sabemos cuánto nos quedan activos. Y en hacer nada no hay que perder el tiempo. Pues vivir no consiste en estar vivo. Vivir consiste en morir viviendo. Cuando camino no quede y el sueño eterno venga, de nada vale lo que te lleves, lo que vale es lo que dejas. Cuando camino no quede. Cuando camino no quede. A medida que gastamos el camino, los Síncope, que por cierto están de gira ya presentando este último disco, no te lo puedes perder, ¿eh? Menudos conciertos que están ofreciendo y que pues seguro también les va a llevar, como decíamos antes con Caótico, a alguna ciudad cerquita de la tuya o incluso a la misma ciudad tuya. Va a ser oportunidad para disfrutar de buenos temas. Más cositas. Avatarium han presentado su nuevo sencillo. Es este. Desde su último disco, el que, por cierto, ha visto la luz ahora, hace unos días tan solo. Between You, God, the Devil and the Dead es el título del disco y de esta canción. Of the past lead you onward far and fast. Where you go, they follow and want you to be true. Like moths fly close to the you'd give for one dreamless night. And time heals nothing. It's not your fault. Between you, God, the devil and the dead, the movie that plays inside your head. The secrets, the secrets between you, God, the devil and the I'm not afraid to die. ahí está esa baladita que cierra el último disco de Avatarium. Bueno. ¡Guerrera! Es el nuevo disco de Amaro. Después de aquel Respira de hace ya 4 añitos, ahora vuelve Amaro con Guerrera. Ella sí que es guerrera, y de las buenas además. ¡Ahí está Amaro! ¡Guerrera! Es el nuevo disco. Bueno, otro de los estrenos. Esto que se llama San Vicente, la música de Ferro. Yeah. Zambisen, la música de Ferro. La continuación la damos con Black Ducados. Los sevillanos han publicado esto que suena y que se llama La vida es ahora, su más reciente álbum. Y oyendo esencias del pasado, y golpear con actitud la decadencia de esos que están acabados, y enjuicia, y murmura, y sentencia desde sus tronos de barro. Y en el teatro de la vida determinamos nuestra obra, y los locos que decidan. La vida es ahora. El requisito es estar vivos. Lo irrelevante es la edad. Y golpear con actitud la decadencia de esos que están acabados. Sin juicio, y murmuran y sentencian desde sus tronos de barro. Y en el teatro de la vida determinamos nuestra obra, y los locos que decidan. La vida es ahora. Ahora, ahora es la vida, sí señor. Black Ducados, con su nuevo tema. Huellas es el nuevo single que publican en estos días Ciclonautas. El segundo single para el nuevo trabajo de ellos, de Ciclonautas, que escuchamos aquí en el Conforza Heavy, edición 1624. Ciclonautas con Huellas, el segundo single que han publicado de su nuevo trabajo discográfico. Bueno, venga, vamos con más cositas. Otro de los estrenos de la semana, otro de los estrenos discográficos que además estaba deseando de poder compartirlo contigo, es el nuevo que han lanzado una banda de aquí, de mi tierra, que se llaman Échale Apio. Los Échale Apio, esta banda de metal, de hardcore, punk, lanzan El Club de la Lucha, el nuevo single que pertenece a Furia Animal, el disco que a través del sello Argate Record verá la luz el próximo 7 de marzo. Aún falta bastante, pero nosotros ya podemos disfrutar de ese primer anticipo. El Club de la Lucha. Échale Apio. Ahí están. We'll be right back. es el club de la lucha. Es la música de Échale Apio. Ahí están. Hace unos días se pasaba Balda de la desbandada por el Con Fuerza Heavy. No sé por qué sigo queriendo volver, si luego siempre me arrepiento. No me preguntes por lo que dije ayer, no sé qué fue pero lo siento. La vieja niebla en un nuevo amanecer va desdibujando los momentos. Todo es difícil cuando no puedes ver. Lo siento, un nuevo día y es el mismo otra vez. Me estoy poniendo de los nervios, maldita vida la que ayer dibujé. Si es que parece que no aprendo, ya vi morir aquello que tanto amé y regresar de entre los muertos. Y yo lo intento una vez y otra vez y una vez y otra vez. Y todo se hace tan grande. Siento. Y ahora yo, que no me puedo conformar, me limito a contemplar cómo se pudre todo. Y aunque yo siga buscando una verdad o algún porqué, se hace tan grande. Eso, la desbandada. Bueno, pues vamos con otro aniversario. Hace un ratito hemos tenido a los Caóticos, que están celebrando su 25 aniversario. Y hay otra banda que está celebrando también aniversario. En este caso, 30 años. 30 años para... otro de esos grupos absolutamente imprescindibles en la música de este país, como es precisamente... Avalanch. montañas y he sabido disfrutar cada paso que daba. Se instala, pero todo es fácil junto a ti y solo una vida no me basta. Es noche de aniversarios y esta banda, una de las fundamentales dentro de la historia de nuestra música, Avalanch, está precisamente celebrando 30 años. No se cumplen 30 años todos los días, eso está claro. De hecho, son escasas las bandas que llegan a cumplir una efeméride así, una fecha tan redonda, una cifra tan redonda como son los 30 años. Avalanch lo ha hecho y además lo ha hecho dejándonos pues, canciones que forman parte de cualquier playlist, ahora que tanto se utiliza esa palabra, seguro que de todos los que ahora estáis escuchando el programa. Y seguro que habéis seguido, pues, buena parte de vosotros también, algunos de los conciertos de la banda. Algunos, incluso seguro que muchos. Alberto Rionda es el alma de esta banda, de Avalanch, y con él vamos a charlar una vez más aquí en el Con Fuerza Heavy. Alberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Lo primero de todo, felicitarte, enhorabuena. 30 años, como digo, no se cumplen todos los días. Es difícil cumplirlos en cualquier trabajo, pero en el de músico con una banda que se mantenga durante tantos años, esto ya es una proeza. Sí, la verdad que uno, celebrando estos 30 años, pues sí, reflexiona, ¿no? Y se da cuenta de que han sido 30 años aguantando momentos buenos, momentos malos, fáciles y difíciles, pero sobre todo poniendo toda la pasión y el empeño en, bueno, pues forjar una carrera. Y la verdad que es súper orgulloso, súper orgulloso de todo lo conseguido. Eso es lo primero, ¿no? Lo principal que uno le viene, imagino, a la cabeza cuando echa la vista atrás y se planta, pues eso, 30 años atrás en el tiempo. El orgullo ese que queda, ¿no? El decir, bueno, aquello que arrancábamos en aquel momento, aquello en lo que, en este caso tú, pusiste toda aquella ilusión, ha servido, pues mira, para hacer feliz a muchísima gente y para crear canciones que, como decía yo en la entradilla, pues ya forman parte del imaginario, de seguro, que de casi todos, por ejemplo, los que ahora están escuchando el programa. Pues sí, la verdad que lo primero que uno toma conciencia, yo como compositor y productor, letrista, un poco, bueno, como decías antes, el alma de la banda, pues me doy cuenta del legado, ¿no? Del legado de canciones que están ahí, de las diferentes etapas que cada músico también ha aportado, sobre todo los vocalistas. Lógicamente, sin ellos esto no hubiera sido posible, son piezas fundamentales, ¿no? Pero quizá el hilo conductor, pues uno se sienta responsable como hilo conductor de todos esos 30 años. Y la verdad que es lo que te decía, que entiendo que sí que hay canciones que ya forman parte de, vamos a decir, de la historia del metal en castellano. Sí. Y han calado muchísima gente. Y eso es para sentirse muy orgulloso. Entonces sí, la verdad que reitero, ¿no? Que contento, orgulloso, sacando un poco de pecho en estos días porque uno toma conciencia y es una proeza, la verdad. Para celebrar esta fecha que decía yo tan redonda, ese 30, ¿no? Que como digo, pues no se cumple en demasiadas bandas el llegar a 30 años en activo. Para hacerlo, habéis publicado un disco que recoge 20 de las canciones esenciales de la banda. Y digo 20 porque hay muchísimas más. Y sí. Seguro que cada uno, pues haría, cada seguidor de Avalanche o cada seguidora de Avalanche, seguro que haría un setlist, a lo mejor incluso parecido a este o diferente, porque cada uno tiene sus canciones favoritas. La pregunta es clara. ¿Ha costado mucho elegir 20 canciones entre tantas que conocemos, bueno, todos? Te voy a responder con un juego de palabras. Lo que costó mucho fue desechar las que no están. ¿Sabes? Sí. Esas 20, ellas solas se quedaban, pero para ello habría que desechar todas las demás, que fue súper complicado. El trabajo fue de descarte, ¿sabes? Descartar. Sí. Hicimos un listado de temas que nos gustaban a todos, yo también le di muchas vueltas. Al final optamos por meter 2 temas de cada álbum, que tampoco se cumplió porque luego, bueno, pues de La llama eterna solo metimos 1, pero a cambio de meter 3 del Llanto de un héroe y del álbum de sueños solo metimos 1, a cambio de meter 3, pues no recuerdo ahora si fue de La muerte y vida, creo que fue. Entonces, bueno, fue difícil descartar temas, más bien. Es que es complicado, efectivamente, porque, como yo decía, seguro que cada uno de vosotros que ahora estáis escuchando tenéis unas canciones fundamentales, esas que decís, pues a mí me gustaría esta. Pero quizá... Déjame matizar lo que dices, porque si yo mismo eligiera hoy, seguramente elegiría otras. Sabes que es muy complicado. ¿Sí? Es muy difícil, es verdad. Y más aún cuando hay que recoger, pues, una trayectoria tan extensa. Pero quizá, y es a lo que yo quería destacar, creo que lo más importante es que no son 20 canciones cogidas de todos los discos y puestas ahí, sino que se regraban con la nueva formación. Esto es Avalanche. Ahora, en este momento. Sí, exactamente, sí. Todo un placer porque fue muy divertido, muy cohesionó bastante a la banda el hecho de implicar a todo el mundo en la grabación, aportar con su instrumento diferentes arreglos, aunque manteniendo la esencia del tema. Lógicamente era un poco complicado encontrar ese equilibrio entre aportar algo fresco, pero a la vez mantener la esencia del tema, ¿no? y creo que lo hemos conseguido. Hemos hecho, creo, también una producción a la altura de lo que se espera en este 30 aniversario. Opinión personal, creo que es el disco probablemente que mejor suena de nuestra carrera. Y hecho en casa, ¿no? Por Manuel Ramil, a la producción, mezcla y con un servidor codo con él, ayudándole. Y la verdad que hemos encontrado un muy buen punto en la producción y en el sonido también. Es que, además, una de las características que yo creo fundamentales para que a uno le apetezca mucho el tener este disco en casa, como digo, es que no es una mera recopilación de canciones que están incluidas en otro disco. Es que aquí uno redescubre canciones que ya conocíamos, pero son diferentes, ¿no? Porque hay una voz distinta en la mayoría de ellas, porque se han reinterpretado y porque suenan muy, muy, muy actuales. Hay algunas canciones que ya tienen, pues eso, 30 años, ¿no? Y, sí, sí. Y suenan de este año totalmente. Así es, sí, sí. La verdad que es lo que te decía antes. Al final, el legado que brindo a los fans son las canciones, ¿no? Entonces, el hecho de que sean interpretadas por José Pardial, por la banda, con un sonido diferente, no esquiva la esencia de lo que es la canción en sí mismo, que es realmente a lo que el legado, ¿no? Que entiendo que estoy dejando a los fans. Sí. Y porque las originales ahí están y las pueden disfrutar siempre que quieran, con lo cual ahí no hay ningún problema, ¿no? El tema es que quien quiera descubrir en una dimensión nueva esos temas, redisfrutarlos o descubrirlos por primera vez, hay gente que seguramente conozca Avalanche gracias a este disco 30 aniversario y luego vaya a escuchar las originales, ¿no? Y lo compare también. Tenemos las dos versiones o las versiones que haya, porque hay alguna canción que ha sido grabada más de dos veces y yo me divierto mucho. Entiendo que hay fans que también se divierten, otros se enfadan porque entienden que es un sacrilegio. Bueno, pues también lo entiendo, lo respeto y aunque no lo comparta, pero siempre tiene la opción de no escuchar esto y escuchar el tema original, con lo cual todos salimos ganando, ¿no? Exacto. Es que yo no entiendo nunca mucho esto de la pureza de sangre, esta de decir, no, es que esta canción ya tiene que sonar siempre tal y como se hizo hace, pues sí, no sé, 20, bueno, 30 años. A ver, yo como fan de Freddie Mercury y Queen, podría entender que si Queen sacara ahora un recopilatorio con otro vocalista, pues dijera, bueno, prefiero a Freddie, pero no creo que me pareciese mal. Claro, claro, claro. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, Josh Michael cantó con ellos en el Wembley y molaba mucho con su voz. Y bueno, yo creo que son cosas que a los fans de la banda sí les puede aportar y se pueden divertir, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y sobre todo eso, con la posibilidad que uno tiene, pues siempre de escuchar la original. Pero es que además estas nuevas han quedado geniales. O sea, aquí hay una forma de redescubrir canciones que seguramente, pues efectivamente, a lo mejor hay fan de la banda, que a lo mejor gente, porque claro, estamos hablando de 30 años, o sea, muchos de vosotros seguro que no habéis nacido aún. Ahora mismo seguro que hay muchos chavales, chicos y chicas que estáis escuchando la radio, que a lo mejor cuando salieron algunas de estas canciones todavía faltaban años para nacer, con lo cual es una muy buena forma de hacer llegar estos temas. Alberto, en 30 años seguro que han pasado muchas cosas sí, buenas y malas. Uno siempre, bueno, pues tiene recuerdos, pero fíjate también todo lo que ha cambiado la forma de hacer llegar la música a la gente, ¿no? En estos 30 años. Bueno, ahí sí que te podría decir que alucinante, ¿no? Hemos pasado por diferentes etapas. Yo cuando empecé, pues, bueno, me recuerdo que nos decían que jamás triunfaría el metal en castellano, que era algo imposible. Y de repente salimos varias bandas, ¿no? Sí. No solo Avalanche, Tierra Santa, Mago de Oz, Saratoga. Y de repente, pues, 30 años después, ahí seguimos estas cuatro bandas, por lo menos, ¿no? Y sí que, pues desde el radiocassette, que muchos de vosotros no sabéis ni lo que es. Exacto. El vinilo, pasando por el compact disc, el CD, ¿no? Intuyo que alguno de vosotros igual, sé si sabéis lo que es, pero nunca habéis tenido uno en las manos, puede ser. Y luego, pues la era Spotify, la era digital. El tema es adaptarse o morir, porque no hay otra, ¿no? Está claro, y es que justamente estamos en los 30 años en los que yo creo que más ha cambiado, ¿no? La forma de hacer llegar la música a la gente. Estaba leyendo un artículo que has escrito tú y que, bueno, pues ha compartido el sello discográfico Maldito Records, en el que sí, hablas de lo que de con qué te quedarías, ¿no? De estos 30 sí, años, y hablas de las horas de trabajo en soledad componiendo, creando estas canciones que luego, como digo, pues han sido un poco la banda sonora de nuestra vida, músicos, profesionales, y ese legado, ¿no?, de Avalanche, que ya va a quedar para siempre. Sí, todo brota de esa semilla de las horas en solitario en el estudio, que han sido incontables, o sea, no tengo, perdí la noción del tiempo, y cada canción tiene sus horas, su historia, muchas de ellas relacionadas con historias reales, con cosas que viví o que me han contado o que he visto, siempre intentando mandar un mensaje, una metáfora, algo que pueda decodificar el oyente y llevarlo a su propia vida, ¿no?, a su propia existencia, y que le pueda aportar. Siempre intentando transmitir valores buenos, valores, bueno, que trasciendan, que eleven un poco el espíritu, ¿no? Y han sido muchas horas, sí, la verdad que he perdido la cuenta. Y luego lo que tú dices, horas de trabajo, horas de viaje, horas de carretera, de escenario, de ensayos, de momentos agridulces, pues cuando separaciones, cuando Avalanche tuvo que parar una temporada, momentos súper bonitos, pues estadios llenos, tocando con Scorpions, plazas de toros llenas solo para vernos a nosotros. Bueno, la verdad que se avanza entiendo yo, con la derecha y la izquierda, con las dos piernas, y con las cosas buenas y las malas, ¿no? Sí. Entonces hay que aprender, como dice, o gano o aprendo, ¿no? Decía él. Es verdad. Y fíjate, ¿no?, que tú has apuntado esos momentos, ¿no?, de conciertos de salas, de sí, bueno, pues de ese calor también muy cercano de la gente, otros en los que yo he tenido oportunidad, he tenido la suerte de poder ver a Avalanche en salas con una capacidad más reducida, en otros lugares mucho más amplios, con muchísimo público, y en todos esos momentos la música, que siempre es lo más importante, qué forma de llegar tiene a la gente, ¿no? Y las canciones de Avalanche en ese sentido pues han aportado un montón de sensaciones que creo que para un compositor es lo principal, lo fundamental. Sí, he visto disfrutar apasionadamente a gente en salas de 100 personas, pero y la banda también, y fliparlo con un show súper íntimo, sí, con poca gente, pero y todos sudando, en épocas donde incluso se podía fumar en las salas, ya que es verdad, un puñetero lleno de humo todo, ¿no? Y he tocado en, pues yo qué sé, por decir ahora algo, mira, nombraba antes, tironeando con Scorpios en México para más de 15.000 personas, o este fin de semana que estuvimos con Mago de Oz en Quito y en Guayaquil, y la Plaza de Toros de Quito estaba llena, y uno puede pensar, bueno, somos teloneros, Mago de Oz, pero resulta que tocábamos nuestros temas y los cantaba también todo el mundo. De hecho, tenemos algún vídeo por ahí impresionante, cantando Antojo de un Dios. Uh-huh. Y la verdad que es todo un placer ver cómo la gente se apasiona, independientemente de si el tema se toca en una plaza de toros o en un concierto acústico en una FNAC para 40 personas, por ejemplo. Es verdad. Y ahora que has nombrado esos conciertos, de los de Guayaquil y Quito, quiero destacar también que muy prontito estáis en Granada, el 7 de febrero, el 8 en Córdoba, sí, el 13 de marzo en Monesterio, 29 en Santiago. Os vais a Buenos Aires, a Argentina, que es una muy buena noticia, porque este programa además se emite en una radio argentina y sé que le estamos dando una muy buena noticia ahora mismo a muchos, sí, oyentes. Estaréis en Bilbao también, en Tarragona. Antes de Argentina, en Chile, por cierto. Sí. Ah, bueno. El día antes de Argentina, en Chile. Es verdad que he dicho Santiago y a lo mejor alguien... Ah, Santiago de Chile. Sí, claro. Alguien podría pensar que es de Compostela, es verdad. Claro. Es verdad. Es Santiago de Chile, es cierto. Yo decía, destacaba lo de Buenos Aires, porque es verdad que estamos emitiendo ahora mismo también para una radio argentina, pero efectivamente, seguro que sois también muchos los chilenos que escucháis el programa y que les vais a tener ahí a Avalanche presentando estas canciones. Y qué importante es también esa unión, ¿no? Ha permitido, ya que es verdad que los nuevos tiempos en 30 años nos han traído algunas cosas no demasiado buenas en la música, pero otras sí. Por ejemplo, el que cualquier banda llegue pues a cualquier chico o chica que esté viviendo en Quito, en Santiago o en Buenos Aires, con esa facilidad, ¿no?, de escuchar, sí, la música y luego poder disfrutar si la banda acude allí. Sí, porque mira, me estoy acordando ahora que hablas de esto, de llegar a un, yo que sé, recuerdo Colombia y viene un chico a firmar, de hecho, bueno, es una anécdota interesante, llegar a que le firmásemos el disco y preguntarle, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Y él decir, no, es que no lo puedo escuchar porque vengo de una ciudad donde en mi aldea no hay electricidad y no puedo escucharlo hasta que consiga unas pilas para el Discman. O sea, imagínate, ¿no? Sí. O recuerdo otra anécdota en Cuba, que nos decían que había trascendido el disco del Ángel Caído, creo que era, porque alguien llevó a la isla una cinta que llevaba por una cara Los Mojinos Escocíos, mira tú, y por otra, creo que era Ya Ante un Héroe, vaya, sí, ahora me acuerdo. Alguien llevó una cinta grabada y esa cinta se regrabó a miles de personas porque era lo único que les llegaba, ¿no? Sí. De lo poco que les llegaba. Entonces nos hicimos muy famosos en Cuba, de hecho acabamos tocando allí, porque esa cinta llegó de España de alguna manera y, bueno, trascendió, ¿no? Tú imagínate cómo han cambiado la cosa, porque ahora con Spotify, YouTube, etcétera, prácticamente, vamos, difícil es la persona que no tiene acceso a ese contenido ahora, ¿no? Sí, es verdad. Y luego, pues creo que has nombrado dos anécdotas en las que perfectamente se refleja eso que estábamos comentando, ¿no? Lo que la música de Avalanche ha influido también, ¿no? En la vida de tantas personas. Yo, sin ir más lejos, tenía de sintonía de mi teléfono cuando me llamaban. Durante muchos años tenía una canción de Avalanche, que todos conocéis, es Sana. O sea, que ahí la tuve y un montón de años también en el... Sí, han sido muchas anécdotas de mucha gente que te cuenta, oye, gracias a tu música, pues tengo un hijo porque me he casado, conquisté con esta canción a esta chica, Alborada o tal. Te cuentan historias muy... Bueno, que te hacen todavía cobrar más conciencia de... Toma conciencia de lo que realmente puede significar tu música para ciertas personas, ¿no? Claro que sí. El Dilema de los Dioses fue el último disco con temas nuevos. Sí. Es verdad que todavía es relativamente reciente porque se publicaba en 2023 y ahora está esta celebración del 30 aniversario. Pero como yo sé que tú eres una persona inquieta, estoy seguro de que ya habrá ideas ahí por la cabeza para una continuación, ¿no? Sí. De hecho, bueno, ahora mismo estamos... Hay una sorpresa que llevamos trabajando en ella casi un año, bueno, un poco más, que es que hemos rodado un cortometraje de Avalanche y vamos mostrando desde el videoclip del Dilema de los Dioses hasta pasando por el de Otra Vida y el Mil Motivos, que salió una especie de video lyric, vamos mostrando poco a poco o insinuando la historia que vamos a acabar contando en ese cortometraje. Y está totalmente musicado los 15 minutos por música de Avalanche, pero un poco más en una, digamos, versión sinfónica, más orquestal. Y creo que a los fans de Avalanche les va a encantar. Entonces, ahora mismo estoy acabando de musicar todo eso, que es un trabajo que me está llevando muchas horas. Pero sí que tengo la cabeza puesta ya en otro disco, con ya temas nuevos y darle caña a la banda, que no nos podemos dormir porque ahora estamos en un muy buen momento. En un muy, muy buen momento, es verdad. Así es. Bueno, pues ahora todavía los fans todavía tenemos que disfrutar este disco, que este está recién nacido y que apetece mucho el volver a recordar todas estas canciones. Y enseguida, claro que sí, esperando ese nuevo trabajo. Alberto, siempre es un placer tenerte aquí en el programa. Te lo agradezco mucho. Bueno, oye, un placer también y nos vemos en la próxima o nos oímos en la próxima. Espero que sea muy pronto. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Esto es Torquemada. Su rostro surgió de entre tinieblas. sembrando el terror, llevando el mal. Por tu brazo, olor, muerte y hogueras. Con alguien traidor, oculto tres falsas creencias. Perdumo a la mentira porque se oía reír con cada cadena. La iglesia en sus manos se legó. Cayó yo por gol y ahora la venta. No importa tu edad ni religión. No importa el color, solo eres leña. Ojos que no ven, corazón que no siente aunque pesa. La historia recuerda el error, responde donde Dios, donde vuestra conciencia. ¡Buah! Suena tremendo, ¿eh? Siempre, siempre ha sonado tremendo el Torquemada de los Avalanche y lo sigue haciendo exactamente igual de bien ahora con esta nueva publicación, con este 30 aniversario que han publicado los Avalanche. Alberto Rionda esta noche ha pasado por aquí por los micrófonos del Conforza Heavy. Un gusto siempre. Bueno, venga, más cositas. Arakiri for the Sky han estrenado nuevo vídeo. Han grabado un videoclip en directo del tema Street Spirit Fade Out y su nuevo disco ya lo puedes encontrar a la venta. Es un temazo total y absoluto. Bueno, es un discazo ya de entrada, el disco completo. Pero de verdad que siento ahora mismo una pasión especial por esta canción, que últimamente no paro de escucharla porque me encanta. Arakiri for the Sky, Street Spirit Fade Out. Yeah. ¡Qué pedazo de versión en directo de Street Spirit Fade Out! Grabado en directo por Harakiri for the Sky Radiohead. Pues ya sabes, el nuevo disco de Harakiri for the Sky, que ya está a la venta, que ya lo puedes encontrar. Bueno, más, venga. Vuelco presentan su nueva canción, es esta, la han llamado Indomables. No puedo ver, gritar ni oír, yo ya olvidé mi nombre. Quizás crecer puede ser cruel, la realidad se esconde. Saluda al caos y abrázame, saluda al caos y enfréntate. Saluda al caos, saluda. Saluda al caos, saluda. Sí, señor, siempre lejos del rebaño. Ahí estaban Vuelco con Indomables, ese nuevo temita que acaban de publicar. A ver, que los conciertos se van sucediendo, nosotros te vamos contando muchos de ellos, y hay una gira que se llama Descombro y Ceniza. Es la nueva gira de El Barbas. Les va a llevar a un montón de sitios. Van a estar 31 de enero, o sea, mañana, en Madrid, 1 de febrero, en Pamplona, estarán luego más adelante en Almería, Ibi, Murcia, Tarragona, Málaga, León, Valladolid, Villarreal, Alicante, Segovia, en fin, en un montón de sitios. Os recomiendo que le echéis un vistazo a las redes sociales de El Barbas y veáis la cantidad de conciertos que tienen. Y bueno, pues nada, que elijas uno, el que más cerca te pille, y a disfrutar. Suenan así de bien. Esto es Huracán. ¡Huracán! Un huracán. Bien fuerte, bien potente. El Barbas. Nos queda una horita de programa. La aprovechamos juntos, ¿vale? El trío formado por Ernesto, Álvaro y Dani, o sea, Oniria, están presentando Sedición, el primer single adelanto de lo que será su primer EP homónimo. Oniria, que se editará el 2 de mayo. O sea, falta mucho todavía, pero ya nos anuncian que hasta ese momento, hasta el 2 de mayo, va a haber muchas sorpresas. La primera de ellas es la publicación de Sedición. Así suenan Oniria, esta joven banda madrileña que suena muy, pero que muy bien. Y que no me llamarás más. Onirias Edición. Es ese anticipo. Hasta el 2 de mayo habrá que esperar para el EP completo. Lo que sí ha visto la luz es otro EP o mini LP. Motor y al aire, lo nuevo de Entretiempo. Esto se llama Ahora. Ahora que la ansiedad no ahoga mis ganas de volar. He vuelto a escalar usando tu vía al pedestal donde antes te tenía para contemplar todas las ruinas de la inmensidad que ocupaste tú algún día. Ahora que la ansiedad no ahoga mis ganas de volar. Ahora que no me importa ya nunca la hora ni si vas a regresar. He vuelto a surcar recuerdos que un día fueron el mar donde mi barco se hundía. De la necesidad saqué la valentía y la inmensidad que ocupaste ahora es mía. Ahora que la ansiedad no ahoga mis ganas de volar. Ahora que no me importa ya. Ahora se publica lo nuevo de Rienda Suelta. Es esto. Se llama Turulo. ¿Dónde está el hombre malo? El pueblo. Tengo 60 pavos pa' quitarme el sueño. Hoy que la idea era acostarme al dente, he vuelto a calentarme. Unos chupitos de tequila y Jäger, la chusta que sobró ayer en la rave. Y cuando el síncope pida una siesta, el paseillo al baño y a seguir la fiesta. Mañana malo y en bata con un vermú con sifón. Preguntarán dos beatas en qué terminó el cupón. En Turulo, Turulo, Turulo. Eso sí que es un premio. Turulo, Turulo. La fiesta de los nervios. Turulo, Turulo. La cura para el ebrio. Turulo, Turulo.

Vértice, Redención con Iñaki, con Uojo, sí señor, ahí estaba esa guitarra que tanto nos ha hecho disfrutar a lo largo de la historia de la música de, bueno, pues de Platero, de Extremoduro, de, en fin, de tantas y tantas oportunidades que hemos tenido de disfrutar su música. Bueno, enseguida vamos a continuar con más temitas así ya, en este caso un poco más lentitas, cuando entremos ahora después en la parte más tranquila del programa. Pero como anticipo a esa parte más tranquilita, más lentita de este espacio, ya quiero avanzarte una primera canción. Es el nuevo single que publican Whiskey Caravan, que es la nueva versión que se ha publicado de Quiero, esa canción que tanto nos gusta de Whiskey Caravan, pero ahora con la colaboración de Elefantes. Que estemos locos para siempre y poder caminar por lugares prohibidos. No quiero que nunca te sientas perdida y ya verás que al final se abrirá tu camino. No quiero que llores si no vale la pena. No quiero que sufras por lo que has perdido. No dejes que el mundo te cierre las puertas. Y vamos a pensar que no nos hemos rendido. Quiero que mil mariposas vivan dentro de ti y que para soñar no necesites dormir. Y que las mariposas que aletean en ti al menos un segundo se acuerden de mí. Segundo se acuerden de mí. Fiel compañera es uno de los temas de Supergatos. Han publicado este nuevo lanzamiento para ese disco homónimo que recoge 10 temazos de rock and roll como este. La semana que viene aquí en el Conforza Heavy vamos a tener a los Hamlet presentándonos un nuevo disco. Ha visto la luz un nuevo tema. Estigmatizado. Comenzado el momento de reflexionar. Miedo encarcelado en un pozo de curiosidad. Como el que salta al abismo sin seguridad. Horizontes llenos de imaginación. Sacudiendo el deseo de dominación. Negro sobre blanco, gris nubló mi percepción. Un jodido estante y todo se desvanece. En un jodido estante. Voces en el aire, eco sin repetición. Por un segundo pensé en otra vez. Viernes y 13 seguro no es superstición. Hemos bajado al infierno sin invitación. Mírame a los ojos y dime que esto no es verdad. Solo un mal sueño estrechado a gran velocidad. Larga frase. La semana que viene, aquí estarán en el con fuerza heavy los Hamlet y, por cierto, Grapeshot, que también estarán hablando con nosotros, contándonos cositas de su nuevo lanzamiento. Hoy hemos tenido a Avalanche y a Caótico. Llevamos, hay unas jornaditas buenas aquí en el con fuerza heavy de buenos lanzamientos. Hablando de publicaciones nuevas que ven la luz en estos días, hoy quiero presentarte esto. Miguel Ángel Marsal, el que fuera líder de Royal Flush, emprende ahora carrera en solitario con el nombre de Marsal Flush. Y hoy publica el primer single y videoclip, Luna Nueva, bajo esa nueva denominación. Marsal Flush, dímelo, Luna Nueva. Dímelo ya. Dímelo por favor. Quiero que sepas de mí, contarte mi versión. Quiero querer creer, quiero llamar tu atención. Y ya no sé lo que pasa aquí, no paramos de escribir. Aún no acabo de subir, y ya me quiero bajar. Pero no pienso parar, no, no. Hasta encontrarte, tú y yo, dejándonos llevar. La noche entera, tú y yo, dejándonos la piel. Hay luna nueva. Hay luna nueva. ¿Hay alguna solución? ¿O solo tengo que esperar un par de millones más de minutos de WhatsApp? Gracias a ti por contestar a la llamada del azar. Esa que siempre toca, la tensión universal. Solo pensar en qué dirán, atracciones planetarias que me ponen a temblar. ¿Y qué más da si aguantamos las mareas, las tormentas y las guerras? Todas esas cosas feas que le quitan el sentido y la belleza al amor del universo. Tú y yo, dejándonos llevar. La noche entera, tú y yo, dejándonos la piel. Hay luna nueva. Hay luna nueva. Hay luna nueva. Marsal Flush ha pasado varias veces por aquí por el Comfort Heavy con Royal Flush y ahora emprende camino en solitario con este nuevo proyecto, Marsal Flush y Luna Nueva. Bueno, cambiamos totalmente de estilo para acercarnos a Susurros, el último disco de Bretema. Esto se llama Decirte Adiós. Si pudiera en el tiempo retroceder, volvería a equivocarme una y otra vez. Yo buscaba algo más, no me saciaba. Tú solo querías despertar. Entre mis alas me he dejado arrastrar por las prisas, ocultando la verdad en la cornisa. Y es tarde ya, demasiado tarde ya, tal vez para cambiar. Caminando entre ruinas y cenizas, restos de pasión. las cuantas noches justifiqué la soberbia y tus miedos hasta enloquecer. Y es tarde ya que por nuestro final tal de para cambiar caminando entre ruinas y cenizas, restos de pasión, siendo frío y me sintiendo tu recuerdo. Decirte adiós, ahí estaban Bretema, fantásticos. Oye, si ponemos un clasicazo de esos de los que de vez en cuando nos gusta recordar. Hace poco he tenido oportunidad de ver a Ñu. Estuvieron actuando en una localidad murciana que se llama Bullas. Y la verdad es que José Carlos y toda la banda están en una forma tremenda. Un clásico, ella. We'll be right back. estaba ella, la música de New. Un ella que también tuvo su versión acústica en aquel colección que publicó New, bueno, pues creo que fue en el año 2000 o así. Solo ríe cuando ríes tú, solo llora cuando mientes tú. Dentro de ti, ella solo calma tu ser. Dentro de ti, pues eso, recordando temazos como ese o como este que me pone, bueno, los pelos como escarpias cada vez que lo escucho. Skid Row. In a dark room, beyond the reach of God's faith, lies the wounded, the shattered remains of love betrayed, and the innocence of a child is body and soul. Of the damned, the rage of the angels left silent and cold. Candice Night acaba de publicar o de anunciar Sea Glass, el nuevo álbum en solitario. Esta multiinstrumentista y la voz detrás de aquel proyecto de Rich Blackmore que se llamó Blackmore Night publica el nuevo disco, Sea Glass. Este álbum